Estamos en comunicación telefónica para seguir hablando de este tema con el concejal Pablo Pérez Ibarguren. ¿Digo bien? ¿Cómo le va, Pablo? Lautaro lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, esto se conoció ayer, denuncia penal que inició el bloque del FREPAM junto al único representante del PRO por el atraso en las rendiciones de cuentas. ¿Por qué decidieron llevar este tema a la justicia? Sí, porque hace ya prácticamente 2 años que venimos tratando de dar una solución a este tema que nos preocupa de sobremanera, digamos. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar adelante el control de las cuentas del Ejecutivo Municipal como concejales parte del Consejo Deliberante. Y este retraso que primero se esgrimió en función de la pandemia y luego en un cambio de sistema, tratamos por todas las vías políticas de encontrarle una solución. Sin embargo, estas vías fueron, digamos, bloqueadas por el oficialismo, tanto en la Comisión de Hacienda, donde pedíamos la presencia de Nora Bruno, que es la jefa del Cuerpo de Relatores, como de los funcionarios del área de Hacienda también, para que vengan a dar las explicaciones del caso. Sin embargo, el oficialismo nunca nos permitió la convocatoria. En última instancia también, en una de las últimas sesiones del año pasado, manifestamos que teníamos que ponernos de acuerdo en una fecha en la cual iban a estar al día con las rendiciones. Sin embargo, tampoco eso fue escuchado ni atendido. Y esperamos hasta el discurso inaugural del intendente, que esperábamos que tenga alguna certeza sobre cuándo iba a estar el día con las rendiciones. Sin embargo, lo único que escuchamos fue un pedido de disculpas y ninguna certeza. Por lo tanto, digamos, esta situación no puede seguir extendiéndose en el tiempo, porque ya se desdibuja el control del Consejo Deliberante, porque ya queda desfasado los gastos con las rendiciones de cuentas que no llegan al Consejo. Pablo, buen día. Juan Pablo Gabaza te saluda. Buen día. ¿Cuáles hubieran sido las soluciones políticas que decís esperaban para no hacer una denuncia penal? ¿Y por qué esa denuncia penal, si es que son funcionarios convencidos de que se cometió un delito, no la hicieron en el momento en que percibieron que se cometía ese delito? Bueno, porque cuando nosotros las excusas que fueron dando, digamos, que fue la pandemia, entendimos en su momento, después del cambio de sistema a principios del año pasado, entendimos en su momento, lo que nos lleva a cambiar la postura, digamos, es que ya vemos que puede existir una intencionalidad en no enviar las rendiciones de cuentas, porque el tema de del sistema ya a un año y pico de su implementación no debiera ser inconveniente. El tema de la pandemia no fue impedimento para que la provincia u otras ciudades estén al día con sus rendiciones de cuentas. Más o menos, ¿no? Sí, digamos. Hay está sabido que en muchas municipalidades se retrasaron las cuentas, las rendiciones. Eso sí, ha sido tema. Costó hasta la destitución de una intendenta con ese argumento, bueno, también. Bueno, por eso nosotros esperamos que se pongan al día con las rendiciones y envíen la información necesaria acá al Consejo Deliberante. Si eso ocurre, digo, en los próximos días, ¿ustedes están dispuestos a, no sé si levantar la denuncia o no sé cómo es el tema, pero si efectivamente el Ejecutivo Municipal en los próximos días agiliza todo el tramiterío y presenta efectivamente las rendiciones de cuentas, ¿ustedes pretenden seguir con este tema, avanzar? Nosotros siempre lo que buscamos, digamos, desde el inicio, por eso te digo que la última instancia fue la denuncia penal, porque entendemos que hay una intencionalidad, justamente porque también todas las emergencias que nosotros acompañamos, que solicitó el intendente, la social, la de transporte, la habitacional, la sanitaria, bueno, todas esas cuestiones establecían también rendiciones adicionales, y esas rendiciones adicionales tampoco nunca llegaron al Consejo Deliberante. Nosotros obviamente lo que buscamos con esto es que se cumpla con la normativa, que se envíen las rendiciones y que se nos permita tener acceso a esas rendiciones, porque de las pocas que se han enviado, en la Comisión de Hacienda tampoco se nos permitió, digamos, un análisis de esas pocas rendiciones enviadas. Por eso nosotros entendemos, y agotando todas las vías políticas, que era necesario hacer esta denuncia. Después, obviamente, lo que nosotros buscamos es el cumplimiento de la normativa y que se cumpla con las rendiciones. El tema de retirar o no una denuncia, eso ya no depende, digamos, una vez que está realizada, no depende de aquellos que la impulsan, sino de la justicia, de evaluar la conducta de los funcionarios públicos, a ver si se ajustan al tipo penal o no. Pablo, ¿hay una diferencia entre estas rendiciones de cuentas y los balances que año a año debe presentar el Ejecutivo? Digo, porque en el caso de la intendenta de la localidad de Santa Isabel, lo que se le reclamaba era los balances atrasados. ¿Estamos hablando de lo mismo o es otra cosa este tipo de rendiciones? Bueno, nosotros tenemos acá en la ciudad de Santa Rosa una normativa adicional. Lo que sucede en el resto de las municipalidades es que se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece esos balances mensuales. Nosotros en Santa Rosa, además de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece periodicidades y balances mensuales, también tenemos una ordenanza, que es ley obligatoria para el Ejecutivo, que establece un sistema de rendiciones diarias y de rendiciones mensuales con todas las características que esas rendiciones deben tener. Debe acompañarse todos los procedimientos administrativos de contratación, los gastos bien detallados, los ingresos, las retenciones, bueno, una serie de cuestiones técnicas que establece la ordenanza 2830, que es del año 2001, que creó el cuerpo de relatores. Luego en el año 2005, si mal no recuerdo, también se modificó esa ordenanza y se estableció que ese jefe del cuerpo de relatores era propuesto por la primera minoría, en este caso es la contadora Nora Bruno, justamente para que quede en manos de la oposición, digamos, el control de los gastos y ver todas estas modalidades de contrataciones. Qué licitaciones se hicieron, si se hicieron licitaciones cuando correspondía, si se pagó lo que se tenía que pagar. Bueno, hay muchas cuestiones que hemos sido advertidos, como por ejemplo que se han realizado dos pagos de una misma factura a proveedores, que las licitaciones terminan quedando desiertas o siendo rechazados los oferentes y caminándose hacia contrataciones directas. Bueno, las emergencias también le habilitan al intendente a realizar muchas contrataciones directas, lo cual denota una discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Por eso con mayor necesidad es que tenemos que estar todos mirando estas cuestiones muy particulares. Nosotros también hemos pedido algunos pedidos de informes sobre algunas licitaciones en particular que hemos tenido conocimiento. Tampoco eso se contesta. Es decir, nosotros entendemos que hay una gravedad importante en la falta de transparencia con relación a las rendiciones de cuentas, y por eso es que luego de agotados todos los cuestionamientos políticos, por eso también desmiento, digamos, la posición del grupo oficialista que dice que intentamos judicializar. Nosotros durante estos dos años, como te decía, hemos tratado de que esto se resuelva de manera política. Sin embargo, hay una intencionalidad de que no se resuelva porque, digamos, nuestras demandas no han sido escuchadas y las rendiciones no son presentadas. Y Pablo, también el bloque oficialista dice que ustedes han judicializado esta situación, la han judicializado, efectivamente, y no tuvieron la misma preocupación con el atraso de las rendiciones mensuales de Alto Laguirre. Bueno, en ese caso es sencillo de explicar, por ahí no sé, es una cuestión muy técnica, pero digamos, esta ordenanza que yo te digo establece rendiciones diarias. Diariamente, o sea, lo que ayer gastó la municipalidad, hoy tendría que estar en el Consejo Deliberante, el cuerpo de relatores lo mira, dice si está bien hecho el gasto o no, si no está bien hecho realiza alguna observación, y esas rendiciones diarias, una vez completado el mes, esos informes diarios pasan a formar parte de la rendición mensual. Lo que sucedía con este atraso, las rendiciones diarias estaban presentadas en el Consejo Deliberante, es decir que el Ejecutivo Municipal de aquel entonces, con el Intendente Alto Laguirre y Luis Evangelista como secretario, presentaban de manera correcta las rendiciones diarias al Consejo Deliberante. Lo que sucedía es que en el Consejo Deliberante el control del cuerpo de relatores no llevaba la dinámica necesaria y no devolvía esas rendiciones diarias observadas o aprobadas. Entonces, al no tener el Ejecutivo todas las rendiciones diarias del mes, no podía confeccionar la rendición mensual. Eso es claro, está claro en la Comisión de Hacienda, y bueno, digamos, no hay una buena fe en las declaraciones que hicieron ayer desde el oficialismo en este sentido. Pablo, gracias. Bueno, muy amable, gracias. Pablo Pérez Barguren es concejal, ahora no es presidente del bloque del FREPAM. Mariano Rodríguez Vega, buen día. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? Bien, acá estamos con Lautaro Ventiveña. No sé qué pudiste escuchar de lo que decía el concejal. Se refirió al documento que difundieron anoche. No sé si extraes algo nuevo respecto de este conflicto. No, en realidad el lineamiento, digamos, o el análisis que hemos realizado desde nuestro bloque tiene que ver con ese comunicado y las palabras que expresábamos ahí, entendiendo la búsqueda, digamos, de horadar la figura del intendente municipal, en este caso por parte de la oposición, y eso me parece que es algo realmente que queda claro. Entendemos que hay parte de la oposición que es ciertamente mezquina, pero mezquina con la sociedad santarroseña al no colaborar con aquellas necesidades que la sociedad tiene, que nosotros estamos tratando de trabajar y solucionar en la gestión, y simplemente buscar títulos rimbombantes en los diarios de alguna forma intentando desgastar la figura del intendente municipal. Me parece que tiene que ver con eso principalmente el primer análisis, por lo menos, que hacemos desde nuestro bloque. Bien, Mariano, ahora, ¿reconocen ustedes que hay un atraso importante en las rendiciones de cuentas, tanto diarias como mensuales? ¿Es así como lo describen, que desde el año 2020 no se están presentando? Hola, Lautaro, ¿cómo andás? Bien. En principio sí, digo, ya fue reconocida la cuestión, pero me parece que el análisis, teniendo y considerando que las rendiciones diarias están en formato papel, en soporte, digamos, y eso obviamente quien quiera consultarlo lo puede hacer, digamos, eso para dejarlo en claro. Pero me parece que lo más importante tiene que ver con otra cuestión, y tiene que ver con que esta gestión municipal está llevando adelante una sistematización de la información de rendiciones de cuentas, y en ese caso es donde se plantea algún tipo de dificultades. Nosotros, la verdad es que nuestra gestión lo que ha hecho es buscar la innovación y la modernización del Estado, y en ese sentido entendemos que pueden generarse algunos problemas y algunos costos que hay que pagar, digamos, pero no había posibilidad de seguir funcionando con el viejo sistema, que era vetusto, que se perdía información, que la información que estaba no era fidedigna, digamos, de alguna forma, y que justamente había información que se perdía. Era una sola computadora cargando datos, órdenes, respecto de los gastos diarios, que son cientos, de la Municipalidad de Santa Rosa. Era inviable seguir funcionando de esa forma. La gestión de Alto Laguirre y quienes lo representan hoy, que son los miembros del bloque FREPAM y del PRO, lo dejaron expreso al intentar contratar un sistema SIU, que es el sistema de universitario argentino. Hicieron la compra del sistema, que es un paquete, digamos, lo pagaron, y el sistema nunca funcionó. Tuvimos que llegar nosotros a armar un nuevo sistema con todas las complicaciones que ello genera en medio de la pandemia. Y digo, y esto puede traer complicaciones, pero ahora se está avanzando en la carga de datos con la mayor celeridad posible. La gente de Hacienda, de Sistemas, está trabajando en ese sentido, pero no existe ningún tipo de falta de transparencia, sino todo lo contrario. ¿Lo sorprendió la denuncia o venían manejando el dato de que estaba preparada? En cuanto al manejo del dato, no me sorprendió, mejor dicho, me sorprendió porque no lo manejaba. No me sorprendió desde el punto de vista de la actitud. Durante 2 años la actitud del bloque de FREPAM fue poner palos en la rueda, digamos, más allá de algún proyecto más, un proyecto menos que pudieron acompañar. Principalmente me parece que hubo una cuestión de palos en la rueda, de trabas permanentes, de no dejar de gestionar. Y me parece que también hay algún tipo de intento de lanzar una campaña electoral, y en este sentido, como no tienen candidato, no aparece, no lo encuentran, y lo que buscan sí es desgastar la figura de este intendente municipal, que trabaja todos los días para los vecinos y vecinas, y que hay cuestiones concretas que se pueden ver en beneficio de la sociedad, y puedo nombrarles desde el mercado municipal, pasando por la municipalización del ente municipal de transporte urbano, y un montón de cosas, de programas como Precio Justo, Acunar y demás, que van en beneficio de la sociedad. Entonces me parece que hoy el santarroseño y la santarroseña están esperando realmente algo distinto y propuestas concretas y reales por parte de esta oposición, que hoy parece totalmente desembocada, o evocada, mejor dicho, en solamente poner palos en la rueda, desgastar y en una campaña electoral totalmente anticipada, y la gente está esperando realmente otra cosa. Mariano Rodríguez Vega, gracias. Juan Pablo, simplemente una cuestión, porque hoy en alguna nota escuchaba a algunos concejales de la oposición el retraso que dejó la gestión de Alto Laguirre respecto de las rendiciones mensuales existió y fue realmente notable de casi un año. Entonces digo, me parece que ahí es donde veo y se nota que se busca simplemente denostar, desgastar y generar polémica o confusión en la sociedad a partir de sobre la figura del intendente municipal. Simplemente un abrazo y muchas gracias a usted. Gracias de vuelta. Le decimos a Mariano Rodríguez Vega, concejal oficialista, y del mismo modo que pasó antes Pablo Pérez Ibarguren, concejal del FREPAM.